Bueno, hoy tuvimos una situación de lo que hace al paro de actividad de los trabajadores y trabajadoras municipales de Gálvez. Recordando, el día jueves el ex intendente Mario Fisores se retira del gobierno municipal, nos abona un 30% del sueldo, más allá que dice que era el 52, era el 30. Muchos compañeros no pudieron cobrar su sueldo porque automáticamente un 30% significa que le retienen todo lo de tarjeta de crédito, digamos, o créditos mismos con el banco. Y bueno, eso originó que la medida de fuerza se determinó a partir del día jueves a la tarde, bueno, el fin de semana largo, y a partir de allí, esta mañana, una movilización frente al municipio con presencia de todas las compañeras y compañeros municipales. Yo realmente me siento orgulloso, mis compañeras y compañeros, ser convocados por la comisión directiva y no por barrios, como dicen algunos, malintencionados o malintencionadas, concurren, participan, hablan, preguntan y analizamos la situación y avanzamos en forma conjunta. Hemos logrado durante muchos años una disciplina gremial en los cuales el trabajador y trabajador municipal se ve representado por esta conducción, pero a su vez también plantea su punto de vista. Este fin de semana nos encontramos con una por las redes sociales, no sé, un escrito que hablaba de que Barrio Verde estaba un paro, que estaban a disposición las maquinarias municipales, que cualquiera que tuviera carnet de habitante podía ir a pasar por el galpón, anotarse y luego a dar las máquinas, las palas, los camiones. Ante ese hecho reaccionamos esta mañana, madrugada, a partir de las 5 de la mañana, todo el lugar donde hay vehículos estaban nuestras compañeras y compañeros resguardando la maquinaria. No son nuestras maquinarias, las maquinarias son del Estado Municipal. Pero no vamos a permitir que ningún tercero venga a tocar las maquinarias. Aparte porque consideramos que esto es una jugada de algunos que la van de vivo. Estuvimos hablando esta mañana de la charla que tuvimos con Mariano Busso, el intendente actual. Desligó toda responsabilidad de parte del Ejecutivo en esta jugadita que se hicieron a través de las redes sociales. Pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que como trabajadores municipales en la unidad logramos estos objetivos, ¿no? Que los compañeros y compañeras se movilicen en la madrugada, los inspectores municipales, las inspectoras, la gente de todo lo que hace obra y servicios públicos, el vivero. Y bueno, y a partir de las 8 estuvimos ahí frente al municipio. Bueno, quisimos hablar con el intendente, de acuerdo que habíamos pasado por WhatsApp, me había dicho que el lunes a las 8 de la mañana iba a estar. Tratamos de llegar, entrar a la municipalidad, estaba toda cerrada la municipalidad. Y había personas que, yo algunos las conozco todavía, ¿no? Los funcionarios. Vi a una concejal que ingresa ahora, vi también a una funcionaria que decía que estaba cerrado, que no se podía entrar. Nos preocupó eso, nos preocupó porque creemos que la municipalidad es de puertas abiertas, como dicen más de uno. Y bueno, mantuvimos nuestra calma y fundamentalmente pedimos dialogar con el intendente. El intendente bajó junto acompañado de su secretario de gobierno y el asesor legal, el doctor Zuliani. Y bueno, le planteamos que queríamos entrar. Bueno, la charla se dio en la planta baja de la municipalidad, donde le hicimos un planteo concreto. Nosotros cobramos el 30% del sueldo y los compañeros han decidido trabajar por ese 30%. No tenemos noción cuándo vamos a terminar de cobrar el resto. Entonces nos dijeron que iban a analizarlo, se demoró mucho, y alrededor casi del mediodía tuvimos una reunión nuevamente, en la cual únicamente estaba Mariano Busso, el intendente, y el secretario de gobierno, Manuel Boero. Y bueno, una charla en la cual coordinamos las tareas para juntar la basura a partir de las 6 de la tarde, como se hace normalmente. Usando esas 2:30, pero usando mayor cantidad de vehículos, mayor personal para recolección de residuos. Desde el sindicato le planteamos algunas ideas que fueron bien recibidas por los dos funcionarios. Y bueno, eso determinó que determinó que, digamos, a partir de esta tarde se empieza a funcionar nuevamente la municipalidad. Hasta el día viernes inclusive, en los cuales, concretamente, el viernes es como fecha máxima, el día 15, para que me abone el total de sueldo. Sabemos lo que va a significar esto, el esfuerzo de parte del intendente para conseguir los dineros, recién hoy iba a afrontar la situación ante los bancos, porque la documentación, hubo este traspaso que fue, creo que fue el sábado al mediodía, la foto apareció en los medios, la tuvimos nosotros también, creo que eso originó que Fisore se fue sin entregar el mando oficialmente, como tendría que ser esta noche, que va a ser el acto oficial. Y bueno, firmó un acuerdo ahí y se fue. Y bueno, a partir de acá, el nuevo ejecutivo tendrá que buscar las formas en las cuales desarrollar la tarea, lo que hace fundamentalmente los servicios, ¿no? En la primera instancia. Pero bueno, hemos avanzado. Y a esto quiero reconocer la buena disposición del intendente y del secretario de gobierno. Hemos avanzado. Y también la buena disposición de los compañeros trabajadores y trabajadoras, que algunos no cobraron un peso, vuelvo a repetir, por sueldo más bajo, se lo comió la tarjeta, como se dice comúnmente, al 30% este que había dejado el intendente Fisore. Por lo tanto, consideramos que de aquí en más, ojalá esto se normalice, fundamentalmente lo que hace lo salarial, en lo que hace las necesidades básicas que tiene esta municipalidad, en lo que significa herramientas, combustible, hay 200 litros de combustible en la municipalidad, 200 litros más lo que puedan tener los camiones, un poco de combustible. Muchos vehículos rotos, el Pasadena tiene cubiertas que no dan más, con los riesgos que significa para la gente que lo conduce. Entonces, todas estas situaciones van generando... un desgaste, lo que significó el último día del gobierno anterior, en los cuales uno iba a plantear un par de botines para un compañero que no tiene botines y decían que no había plata. Mientras tanto, se cobraron todos los sueldos hasta octubre, inclusive, los funcionarios que se fueron. Estas cosas, los trabajadores municipales no las olvidamos. Y algunos nos quieren mezclar la cosa, ahí eran peronistas, por eso ustedes lo de esto, por esto, no. Para nosotros son patrones temporales. Nosotros somos trabajadores, ellos son los que tienen que manejar la municipalidad en forma temporal. Pueden durar un periodo, dos periodos, tres, cuatro, como fue Fisore, pero algún día se van. Pero lo feo de todo esto es que se han ido tan mal, sin haber abonado los sueldos a los trabajadores. Y el hecho que no quería sacar descubierto y que al final la municipalidad tenga que sacar descubierto para poder cobrar los sueldos, es la única forma, o salvo que venga la definición política a nivel provincial de entregar plata a Galvez para pagar los sueldos. Tenemos una vicegobernadora, tenemos un senador, una apoyatura política muy importante tiene el intendente Mariano Busso. Por lo tanto, están esas posibilidades. De aquí al viernes tenemos que cobrar nuestros haberes porque el viernes 15, sábado 16, domingo 17, lunes 18 tendríamos que estar cobrando el aguinaldo. Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? Vuelvo a repetir, hemos logrado un acuerdo con el intendente municipal que hoy asume esta noche a las 20 horas, oficialmente, ya está en funciones a partir de esta mañana. Y bueno... por el bien de Galvez, todos consideramos buenos ciudadanos de Galvez, porque parece que la palabra ser buenos argentinos, buenos ciudadanos, esa es la nueva tónica, buenos ciudadanos de Galvez, y queremos que Galvez esté bien. No digo que progrese, que florezca, porque si agregarles una serie de adjetivos que a veces no se pueden cumplir, pero que esté bien, que estemos todos bien. Y fundamentalmente que tengamos situaciones en lo que hace, desgraciadamente, situaciones de no agresión. Yo, como decía, había un personaje histórico que dijo, yo a esta altura del viaje, a esta altura de mi edad, soy un león herbívoro. Yo no me comparo con Milei, no soy león. Pero como diciéndome, no me como a nadie. Pero tampoco, y asimilo todas las agresiones, en mayor o menor medida. Y a veces mi esposa me dice, no leas lo que están publicando. Y bueno, a veces hay que leerla. Tengo un personaje, que se le hizo llamar el Toro, que está preocupado por el paro. Y yo me acuerdo que, y con esto no es nada personal, ¿no? Pero su esposa era empleada municipal y paraba cuando parábamos todos y no tenía problema en parar. Entonces, esta situación de algunos tipos que salen a decir cualquier cosa en contra de los municipales, fundamentalmente, y no, en contra mío no, en contra de los municipales. Tipo que han ido a trabajar en nombre del kirchnerismo a Venezuela, en un proyecto que tenía, ¿cómo es? Néstor Kirchner, en su momento con Venezuela, fueron a vacunar vacas allá, y cobraban en dólares. Y hoy niegan eso, y ahora se me parece como que son libertarios. Porque eran del PRO, ahora son libertarios. Es fácil saltar de camiseta, ¿eh? Es medio como la burla, ¿viste? La burla va saltando, saltando, terminando el libertario. Pero es el tema de ella. Vuelvo a repetir, este señor el Toro, que dice barbaridades por ahí, es un ciudadano común y corriente, como puede ser yo, a usted, cualquiera, y esto significa de que le da derecho a la red social para descubrirse y decir cualquier cosa. Yo no voy a entrar en la personal con este personaje, pero que recordemos la historia, ¿no? El viaje a Venezuela, estadía allá, pagadera en dólares, ¿eh? Familiares en la municipalidad que paraban también, con todo el derecho. Paraban porque no nos pagaban. O cuando defendíamos la sección, que era la sección tan importante como es la guardería municipal. Parábamos por eso, por la que querían cerrar algunos intendentes. Entonces, esta realidad que nos toca vivir por las redes sociales también la tenemos que decir. Hoy los servicios son de 2:30, salvo la guardería que va a trabajar completamente las 6 horas. Y esto quiero agradecer a mis compañeras de trabajo de la guardería municipal, con el esfuerzo que trabaja y fundamentalmente cuidando chicos de la comunidad. Y el tema, por ejemplo, mi son de carne, se van a acomodar las circunstancias así con el personal, van a trabajar 5 horas en 2 turnos de doblado. Después también en lo que significa otras áreas, como la administración, va a trabajar de 9 a 11:30 o de 9:30 a 12, no recuerdo bien, pero durante la mañana va a estar abierto. Así que el tema está dado en que tenemos que tratar de un poquito frenar la lengua, algunos que por usando redes sociales, hablan en mal del sindicato, cuando el sindicato se ha jugado con todo, se ha jugado antes que se fuera a Fisores, como el caso de la persona, de la esposa de este señor Toro, que no cobraban la diferencia por ser jubiladas y cobraron todo gracias al planteo que hizo el sindicato ante Fisores. Entonces, uno trabaja a diario, fundamentalmente en lo que hace la defensa de los trabajadores municipales, y va un poco más allá, va con los activos, va con los pasivos. Y este señor Toro tendría que un poquito, antes de mirar la cola ajena, mirarse la cola de él, ¿eh? Porque no es, digamos, muy digno criticar a un gobierno que dice que son kirchneristas cuando le dio comer y le hizo ganar mucha plata, hasta poder viajar a Asia con esa plata. Pero bueno, son cosas que han pasado, dejémosla en el olvido y tratemos de que fundamentalmente este galve progrese dejando de lado fundamentalmente la agresión. Yo cuando hablo acá, si alguno se siente agredido que salga al aire, me lo diga y le abro el micrófono para que dialoguemos, charlemos, sin ningún tipo de enfrentamiento.